Padre, te damos gracias por la palabra tuya, te damos gracias por el día que tú nos permites congregarnos en tu nombre, en el nombre de nuestro bendito Salvador. Y podemos abrir la palabra tuya con la seguridad de tu asistencia y tu guía para poder entenderla. Gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender aquellas cosas que nunca entenderíamos de otra manera. Recibe tú toda la gloria y toda la alabanza, todo el reconocimiento y la gratitud de nuestra parte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer solamente algunos versículos del 1 Corintios 9. Y después, a medida que estemos avanzando, estaremos desde luego también leyendo. El título del capítulo este, por favor, dejen de saludarse y vengan para acá. Tengan un poco de cuidado y bastante reverencia cuando estamos abriendo la palabra. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Vamos a dejar la lectura en este punto, porque hay ya bastante aquí para comentar y para aprender. Y yo creo que a medida que avancemos vamos a seguir leyendo los otros textos. Yo titulo este estudio: Pablo defiende su proceder como apóstol. Pero yo diría, no solamente como apóstol, en todo sentido él defiende su proceder. Existe una marcada diferencia entre estos dos capítulos. En el capítulo 8... Pablo aconseja a los hermanos a tratar de entender a los débiles en la fe, aquellos que tenían serios prejuicios y, bueno, decían: una carne consagrada a los ídolos, no hay que comprarla, no hay que comerla, etcétera. Aquí la cosa es otra. La primera parte, él hace esta pregunta: no soy apóstol, versículos 1 y 2, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Bien, ¿por qué Pablo defiende su apostolado? Es la primera pregunta, porque es lo que él hace. Él está defendiendo su apostolado. ¿Por qué algunos cristianos de aquella época, desde luego, cuestionaron el apostolado de Pablo? Bueno, al contestar la primera pregunta, quedará contestada también la segunda. ¿Cómo eran escogidos los apóstoles? Todos los apóstoles debían ser escogidos por el mismo Señor. Eso es lo primero. Y como Pablo no era uno de los que andaban con el Señor en su ministerio, naturalmente en esa época, antes de su muerte, no fue escogido por el Señor. Todos debían haber visto al Señor también, desde el comienzo de su ministerio. Esto está en Hechos capítulo 1 bien claro, que debía ser alguien que ha visto al Señor Jesucristo desde el bautismo de Juan. El bautismo de Juan da origen al ministerio de nuestro Señor. ¿Pero qué significa apóstol? Bueno, simplemente es un enviado, un delegado, un mensajero, es un apóstol. Del griego, apóstol significa enviar o despachar. Esto en cuanto al significado de la palabra apóstol. El Señor los designó, los despachó para una determinada labor. En segundo lugar, cuando hablamos de un apóstol, estamos hablando de los 12 que el Señor había escogido. No más, no menos. Eran 12 en total. No vamos a discutir ahora la cuestión que, bueno, que Judas luego fue un desertor y traidor y no pudo haber sido parte de los 12, etcétera. Eso dejamos para más adelante. Aquí están los nombres de los 12. Andrés, Jacobo, Pedro, Bartolomé, y luego Felipe, Jacobo, hijo de Alfeo, hay más de un Jacobo, Mateo, Tadeo, Tomás, Juan, Judas Iscariote y Simón el Celote. En total son 12. Vean esto en Mateo 10, 1 al 4. Ustedes tienen la cita en su bosquejo y voy a leer la cita. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, ¿ven cuántos? A sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego están, los nombres de los 12 apóstoles son estos, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, parece que la lista aquí en Mateo sigue un curso de elección. El que primero se menciona probablemente fue el primero escogido. Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Esto en Mateo 10, versículos 1 al 4. En Marcos también está la lista y dice, Marcos 3, 13 al 19, después subió al monte y llamó así a los doce, a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Esto en Marcos 3, 13 al 19. Lucas también ofrece, los tres evangelios sinópticos ofrecen esta lista de los apóstoles. Lucas 6, parece que la razón es para que nadie se atreva a agregar o quitar. Son estos y no otros. Dice en Lucas 6, 12 al 16, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. La lista no es exactamente el mismo orden, pero se aproxima mucho en los tres evangelios, en la forma como se iban agregando los apóstoles uno tras otro. Como este no es un estudio sobre los apóstoles y el apostolado propiamente dicho, seguiremos viendo qué es lo que Pablo está diciéndonos en el capítulo 9 de 1 Corintios. Los apóstoles fueron revestidos de poderes que no fueron concedidos a otros, ni durante ni después de escogerlos. Nunca. Tengan eso presente. Si alguien lee y dice, bueno, pero los apóstoles tenían tal poder y Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, cuidado. Esta es una manera barata y completamente errónea de interpretar las Escrituras. Nunca debemos hacer esto. En Mateo 10, 5 al 14 dice a estos 12, ya siguiendo lo que ya leímos de los nombres de ellos, dice en los versículos 5 al 14, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son instrucciones ya, qué hacer y cómo comenzar y por dónde ir. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hay muchos que hoy dicen, ve, ¿no dijo el Señor al enviar a los suyos, sanad enfermos, tenemos que ir a sanar a los enfermos? Y hacen el drama de sanadores o curanderos. Y limpiar leprosos, bueno, leprosos como no hay, aunque había, no sé si todavía existe en el país un leprocomio donde estaban los leprosos. Así que si lo hay, entonces dicen los hermanos que hay, entonces deberían de ir y sanarlos para alargarlos, que se vayan y se junten con la gente. Resucitad muertos, no creo que falten muertos para resucitar. Hay tantos que se podría resucitar. Si tienen capacidad, pueden resucitar a grandes personalidades o a sus hijos o hijas. Muertos, dice, echad fuera demonios, esto lo hacen, porque esto es fácil, fingir. Primero le endemonian a uno, supuestamente, y luego le echan el demonio. Como no es endemoniado, no hay problema. Se puede echar a uno que no lo tiene. Pero esto es lo que... Cuando alguien dice esto, y dice, ve, no dijo el Señor, vayan, sanen enfermos, etcétera, etcétera. Todo lo que hay que hacer es decir, ¿a quién le dijo esto? ¿A nosotros? No. A estos 12. Dice así en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús. Ninguno era paraguayo de los 12. Y ya vivieron hace 2000 años. A ellos envió. Cuidado, cuando estudiamos las Escrituras, cuando alguien viene con eso y dice, bueno, pero Jesucristo es el mismo ayer, que hoy sí que tiene hoy los 12 apóstoles. ¡Sí! Mi iglesia tiene 12 apóstoles, dicen los mormones. Y ahora hay muchos otros que no son mormones, que también dicen que tienen sus apóstoles. Es una manera totalmente equivocada de interpretar la Biblia. Y luego dice más adelante, no os proveáis de oro ni plata. Bueno, hoy no van a llevar oro porque el caballo loco los va a asaltar por ahí. Ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir, ellos tenían que ir y no cargar con muchas cosas para tener tal problema, tal carga, que luego no pueden caminar mucho porque hay que llevar la carga. Mas en cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno de y posad allí hasta que salgáis. Es decir, vayan a una casa y ustedes se darán cuenta si son bienvenidos o no. Esa es la forma de decir, reposará la paz en ellos. Si son bienvenidos, quédense allí. Notable esto, no vayan de casa en casa. No parece que oigo algo raro en la... Hay un problema allá en nuestro sistema, porque suena todo el tiempo. Creo que es demasiado elevado el volumen. Y algunos dicen, ¿por qué será que dijo que vayan a una casa y se queden allí? Bueno, les voy a hablar de mi propia experiencia. Yo viajo mucho, he viajado mucho, y he tenido que ir a lugares donde los hermanos decían, mire hermano, yo iba para 5 o 6 conferencias. El primer día usted va a estar en la casa de fulano, el segundo día van en mengano, el tercer día tal. Eso es lo peor que pueden hacer. Ellos creen que hacen muy bien porque los hermanos comparten y hoy uno está en una casa y otro. El problema mayor es el estómago, porque usted come, usted va a una casa donde puede estar y el ama de casa le pregunta, ¿qué es lo que a usted no le hace bien? Entonces vamos a preparar para que no se enferme. Y entonces yo digo, yo no como tal o cual cosa, y cualquiera va a hacer eso. Pero aparte de eso no hay ningún problema. Pero usted puede ir muy bien a la casa de alguien que no le hace ninguna pregunta y que preparan algo que es muy rico, muy bueno, pero muy dañino para el huésped. ¿Qué va a comer? Le voy a dar un ejemplo. Una vez fui a Guatemala. Lo que yo no como son esos shrimps, ¿cómo le llaman ese del mar? Esos gusanos del mar. ¿Cómo le llaman? Mariscos. ¡Ay, yo no puedo comer eso! Y ellos, pensando que como era tan caro, tanto les costó y era de lujo, prepararon eso. Yo dije, lamento, pero yo no puedo comer eso. Me va a hacer mal. Y dicen, menos mal que tenemos pollo, traigan el pollo, aunque tenga 4 patas. No hay ningún problema, pero no puedo comer mariscos. Así que de paso le digo a ustedes también, pero eso no es problema acá, ¿no? Difícilmente alguien ofrezca mariscos. Pero esa es una comida muy cara y en muchos países es realmente un lujo comer eso. Por eso él dice, cuando ustedes llegan a una casa, quédense allí. Acomódense allí y quédense allí. No vayan de casa en casa. Y esto es lo que yo siempre aconsejo a las iglesias. Cuando viene un predicador por allí, no lo lleven cada día a otra casa. Es muy incómodo, es completamente impráctico y es dañino, porque la pobre persona se puede enfermar. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna de vuestra paz, dice, vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Cuando ellos entraban en un lugar donde no sabían si eran cristianos o no, por supuesto. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Bueno, si ustedes quieren hacer eso y hay polvo en los pies, sacudan todo lo que quieran, no hay ningún problema. Pero eso no es para nosotros, era para ellos, era un testimonio donde ellos tenían que darse cuenta que había venido alguien que no era por su propia iniciativa, sino enviado por el Señor. Aquí Jesús les encomienda qué y cómo deben cumplir con su misión. Debían ir, debían predicar la cercanía del reino de Dios. Versículo 7. Yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto no es lo que nosotros predicamos hoy, y es correcto que nosotros no digamos esto. Esto no es el mensaje primario. Llamamos al arrepentimiento a la gente. Segundo, debían ir únicamente a los judíos. Y dice antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era urgente que los judíos supieran primero del Mesías que había llegado. Tercero, debían sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y todo esto sin cobrar un centavo. Ni siquiera aplausos, ni para Jesús aplausos. Solamente tenían que hacer este trabajo. Y este solo hecho, si ellos lo hacían, los vinculaba con Jesús, porque luego el Señor haría la misma cosa. Y ellos verían, estos son sus discípulos. El Señor lo hacía, los derivó, le dio a ellos también el poder. No debían proveerse de mucho dinero. Parafraseando, esto sería así. No lleven dinero ni bolsa con comida, no lleven más túnica, ni más calzado que lo que tienen puesto, ni lleven bordón, porque las personas a las que ustedes ayuden deben alimentarles a ustedes. El obrero es digno de su salario, y lo harán. Está hablando de aquellos que recibirían el Evangelio. Ahora, ¿quién no cuidaría de esta clase de siervos de Dios? que vienen, de repente hay alguien enfermo en la casa, y los apóstoles le preguntan, ¿qué pasa con su hijo? Bueno, mire, nació así, tiene el tal o cual problema, esto es lo que diagnosticaron los médicos, y el apóstol presente dice, ¿quiere que le sanemos? ¿Por qué no? Y al instante el apóstol dice, bueno, queda sano, joven. Quedó sano. Si es mudo, si es ciego, si es mudo comienza a hablar, si es ciego comienza a ver, si es paralítico comienza a caminar. Ningún problema. Y no hay ninguna propaganda que aquí hay sanadores, nada. Simplemente ellos tenían cheque en blanco y podían sanar a quien querían, podían actuar libremente. Claro que a esta gente, ¿quién no los va a recibir, no? Si hoy viniera alguien a la casa de ustedes y ustedes están completamente seguros que tienen cheque en blanco, ellos tienen cheque en blanco para que usted le dé todos sus diezmos y sus ofrendas, pero no, o sea, estoy hablando de cheque en blanco en el sentido de que quieren sanar a alguien, sanan. Y no había ningún problema. Debían llegar a la casa y solicitar hospedaje. Si eran bienvenidos, la paz, ellos se sentirían la paz, tranquilidad, seguridad. Esta es la casa donde vamos a quedar. Todo esto era exclusivamente para los 12. Ningún misionero, pastor, hoy puede pretender hacer esto. Llegar a la casa de uno y decir, pasa a esta casa, a ver, voy a esperar si la paz se devuelve o se queda. ¿Cómo va a saber usted? Porque esto simplemente no es para ustedes, así que no se preocupe por algo que era para aquellos que nos precedieron hace 2000 años. No debemos preocuparnos por no tener el poder que ellos tenían. Nosotros tenemos el Evangelio que predicamos y el mismo Espíritu que actuó a través de ellos, actúa a través de nosotros. Luego viene lo que yo llamo los derechos de los misioneros y pastores, versículos 3 al 10. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Esto en 1 Corintios 9, 3 al 10. Bueno, primero, el derecho de comer y beber. Bueno, todos tenemos derecho. Si no vamos a comer y beber, vamos a morir muy pronto. Luego dice, traer una hermana por mujer, como compañera, que acompaña a ellos. Como lo hacía Pedro y los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas. Ellos no estaban dentro porque ya había pasado mucho tiempo. Dejamos la cuestión de apóstoles. Ahora ya pasaron años, el Evangelio ya se predica, incluso estamos en Corinto, en Europa. Ya llegó hasta Europa, pasó Judea, Samaria, pasó Asia Menor, llega a Grecia, que ya es Europa. Entonces, para ese entonces, ya los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas, todos se convirtieron, y todos eran predicadores, y todos eran casados. Así que María tenía bastante nietos, y seguramente que la acompañaban, no cabe duda, y muchos de ellos eran sobrinos de Jesús. Qué bueno pensar así, porque realmente era una familia como corresponde a una familia cristiana. Bueno, parece que ellos, todos se casaron y ellos llevaban a su esposa consigo. Ahora, Bernabé y Pablo no llevaban a la esposa. No sabemos si Bernabé era casado, probablemente sí. pero prefirió salir con Pablo. Hasta donde podemos ver, Pablo, por lo menos, ya cuando era apóstol, no parece tener esposa, aunque muy probablemente era viudo. Me baso yo en el hecho que él tiene un gran conocimiento de lo que es la vida casada. Y todo ese conocimiento que él tiene y que vuelca en el capítulo 7 de 1 Corintios, hace pensar que para poder escribir como él escribió, con tantos detalles, uno debe tener la experiencia de la vida, de esposo, en fin, no se habla de los hijos de él ni nada, él no tiene esa intención. Ahora, si él fue siempre soltero y nunca se casó, yo no voy a discutir. O si la esposa lo abandonó o algo así, no es asunto de discusión. Pero él luego dice, llevar a una mujer con ello. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si una hermana podía acompañarlos, o sea, uno de los que iba con su esposa, ella podía cocinar a su esposo y al resto, dos o tres más que iban juntos. No había problema. Y parece que los hermanos de Jesús, lo mismo Pedro, de cuando en cuando iban con su esposa, o tal vez siempre andaban así. Así que los únicos que iban como dos solteros, ¿ustedes alguna vez fueron a la casa donde viven solamente hombres y no hay ninguna mujer? Primero, hay olor a pies sucios. Segundo, está todo desordenado. Platos sin lavar. Sábanas que también necesitan ir al lavandero. Y cosas por el estilo. Viene una dama y comienza a poner todo en orden. Y ya hay mejor olor en la casa. Está todo más aireado. Y todo cambió. Pregúntele a Alex. Luego, derecho de trabajar. ¿Qué quiere decir él con eso? Secularmente. Pablo, un poco más adelante, dice, yo tenía todo el derecho de recibir el dinero de los hermanos, pero no quise hacerlo. Y vamos a ver por qué él no lo quiso hacer. Por eso dice, no tenemos derecho de no trabajar, no trabajar en trabajo secular. Para que otros sostengan, otros así lo hacían. Y Pablo dice, es correcto. Por ejemplo, él dice, un soldado no paga para hacer el servicio militar. El soldado va, no tiene un centavo. Si quieren encontrar muchachos que no tienen ni siquiera un centavo, vayan a los soldados que están en el ejército. Ellos van allí, el Estado paga, si estudian, el Estado paga. Si están en alguna diligencia, todo paga, la comida todo paga, el uniforme da el Estado. Ellos no necesitan pagar para ir al servicio militar. Un granjero come del fruto de lo que la granja le ofrece. Dice, eso es solamente lógico. Un ganadero consume ganado, tiene por ejemplo vacas, tiene leche, ¿por qué no va a usar la leche que las vacas son de él? Y podíamos seguir. La ley mosaica, él menciona también, el buey, el bozal, la trilla y el cuidado que hay que tener, y pregunta, ¿de qué está hablando? Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Poner bozal al buey era cuando el buey estaba tirando una trilla que se ponía sobre la paja que tenía todavía el grano para que el grano salga. Y el buey caminaba y llevaba esa como un rollizo grande, pesado, y caminaba. La ley decía, no le pongas bozal. Bozal era un pequeño aparatito que muchos de los jóvenes no conocen. Era hecho de alambre y se lo colocaba así al buey, y si el buey quería comer no podía, porque ahí estaba la defensa, impedía que comiera. La ley decía, deje que mientras el buey trabaja, cada tanto se lleva su buen bocado, que lo haga, que coma. Tiene derecho. Entonces Pablo pregunta y dice, ¿qué creen ustedes? ¿Que Dios estaba hablando del buey solamente? Era una ilustración el buey. Estaba hablando de nosotros, que aunque no somos cuadrúpedos, somos bípedos, no somos como el buey, sin embargo, no tenemos que aguantar el bozal. ¿Y cuántas iglesias le ponen bozal al pastor? Alguien, no sé cómo es que dijo, pero algo así como que para saber cómo los miembros tratan al pastor hay que ver si es gordo o flaco. Bueno, yo soy mediano, pero usted no tiene nada que ver con eso porque yo me cuido mucho porque tiene demasiada comida. Luego Pablo traslada todo esto a la iglesia, sus funcionarios. Se habla de derecho de la mujer, derecho del niño, derecho de los animales, y en general hablamos de los derechos humanos. Y Pablo nos habla aquí derecho de un pastor. ¿Cuál es el derecho? Derecho de recibir un sueldo adecuado, una vivienda adecuada y todo cuanto necesita para poder vivir sin preocupaciones materiales. Mucho se discute cuál debe ser el salario del pastor. Yo no tengo ese problema. Yo soy jubilado, ustedes no me pagan por estar en el pastorado. Pero esto se discute mucho. ¿Cuál es lo adecuado? Bueno, llegamos a la conclusión que tiene que ser el promedio de lo que recibe la gente de la iglesia. Dependiendo, usted toma el salario de cierta cantidad de familias y dice, estas familias reciben tanto. Usted puede sacar el promedio y ese más o menos es el promedio. Si es muy poco el promedio, bueno, muchas veces el pastor tiene la ventaja de tener la casa pastoral sin tener que pagar alquiler y algunos otros beneficios. El pastor come, se cansa, se enferma, tiene familia, se entristece, fracasa muchas veces y es para muchos el hazme reír. La gente simplemente lo critica. Y muchas veces, hay muchas iglesias que están en esa situación y debemos recordarlo. Critican su voz, sus gestos, su manera de vestir, dicen un espantapájaro, sus pobres sermones, dicen, sus errores gramaticales. Siempre recuerdo el caso de él. ¿Quién era? Moody. Era Moody. Moody era prácticamente un autodidacta. Él se preparó solo. Dice uno que escribe acerca de él, dice, eran tales los errores de él, gramaticales, que los peores que uno puede cometer, él cometía. Y un día a alguien se le ocurrió llevarlo a Londres, a la misma meca de los grandes cerebros. Y él se fue a Londres. Era un gran predicador, que es lo que incluso hoy, que ya hace bastante que él murió, allí está toda la ciencia del creacionismo y todo esto. Instituto Moody tiene su radio, tiene, todavía sigue, su templo todavía está allí. La iglesia sigue y sigue fiel. Él era bautista. Y él se fue a Londres. Allí estaban todos los cerebros grandes, cultos. Si ustedes alguna vez escucharon a una persona que comete muchos errores gramaticales a medida que habla, yo no sé cómo se sintieron, pero a mí me molesta mucho. Digo, ¿por qué no cambia ese otro error? Y si yo comenzara a anotar solamente los errores, no podría ni escucharlo, porque son tantos. Bueno, Moody cometía tantos errores que uno de los que le escuchaban ya no aguantó más. Y vino allá y colocó una nota sobre el púlpito. Y Moody leyó y dijo, ¡ja! Casi siempre escriben algo y olvidan firmar. Este firmó y no escribió nada, porque solamente puso tonto. Él era muy inteligente para captar enseguida. Raro. No dice nada, solamente la firma. Luego él dice, sembrar lo espiritual y cosechar lo material. Versículos 11 al 14. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, es decir, Pablo y Bernabé, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor. a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Dicho en otras palabras, es perfectamente correcto que aquel hombre que se dedica a predicar el Evangelio, que reciba su sueldo por hacer ese trabajo. Nada más. Pablo defiende su derecho, lo mismo que el de sus compañeros en este asunto. Y Pablo dice que, no obstante, él y quienes le acompañaban no usufructuaron de este derecho. Versículo 12. ¿Por qué particularmente él no deseaba recibir ayuda de ellos? Pablo repite el mismo derecho de quien está al servicio del Señor en versículo 13. Luego, Pablo invoca Deuteronomio 18, 1 al 8. Vean lo que dice en Deuteronomio 18, 1 al 8. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y esta será, o este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren, o de lo que ofrecieren en sacrificio, buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Supuesto, el sacerdote necesitaba lana para hacer las colchas para poder abrigarse. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos, los levitas, que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Todo es en Deuteronomio 18, 1 al 8. Bueno, Pablo dice que el mismo Señor también ordenó que así se hiciera, es decir, que el obrero es digno de su salario. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, 14. Muy claro. Mateo 10, 9 y 10 dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros costados, o cintos, perdón, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, todo extra, porque el obrero es digno de su alimento. Mateo 10, 9 y 10. No dice el obrero es digno de un Mercedes nuevo, sino de su alimento. Lucas 10, 3 al 7. Id, he aquí yo os envío, como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. Algunos se ofenden porque yo no les saludo. Vean, aquí está el texto. Ah, no, pero usted pasa la mano a unos y a otros no. A lo mejor ya me cansé. No, pero ¿por qué decía no saludar? No, yo estoy haciendo una aplicación incorrecta aquí, pero los orientales tomaban mucho tiempo para saludar. Tenían que inclinarse, tenían que abrazar, tenían que darle un beso en la mejilla, tenían que preguntar por la familia, y las familias generalmente eran numerosas. Entonces, a ver cómo anda Miguel, cómo anda Susana, cómo anda Teresa, cómo, y había que explicarle. Tomaba 20, 30 minutos, y ahí los perdidos se perdían. Esa era la razón, el saludo era muy largo. Ahora nosotros, buenos días, ¿cómo estás? Sí, me fui. ¿Cuánto dura eso? Un segundo y medio. Pero ellos tenían saludos de fácilmente de 30 a 35 minutos, porque había que explicar todo, cómo van las cosas, etcétera, etcétera. Esto incluía saludo. Por eso dice, no saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, lo que ya leímos. y si hubiera allí alguno, y continúa hablando acerca de... Es otro texto, pero repite lo mismo del anterior. Ahora, ¿por qué Pablo se resistía tanto no queriendo recibir nada de los hermanos? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Esto está en 1 Corintios 9:15. Pablo dice que él no quiere que nadie desvanezca su gloria. Aquí está el punto. La respuesta está en los versículos 16 al 18. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? No dice, ¿cómo es que yo me voy a salvar? ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El derecho del cual él estaba hablando. Él hace una pregunta retórica en el versículo 18. ¿Cuál, pues, es mi galardón? El mismo también se contesta. En relación a toda esta, todo este argumento, él usa las palabras recompensa y galardón. ¿Significa esto que los pastores que reciben salario, que se olviden de recompensa o galardón? No, no significa esto. Pablo tiene sus razones. ¿Acaso no es esto lo que también instituyó el Señor, que reciban y esto no les quita el galardón? ¿Es cierto? Bueno, busque la respuesta en la última parte del versículo 18. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Es muy fácil abusar del derecho en el Evangelio. Voy a decir, solamente los pastores saben esto. Los que no son pastores difícilmente lo sepan. Cualquiera de ustedes que trabaja en algún lugar tiene a un supervisor. Alguien que le supervise. Y el supervisor también tiene a sus superiores. Alguien es el responsable de toda la el movimiento de la empresa o lo que fuera. El pastor es el único que no tiene supervisor, excepto el Señor. Bueno, pero el Señor no está presente aquí, dicen. No lo veo aquí caminando. No hay problema. Es muy fácil que el pastor se convierta en vago, en inútil, y óiganme, los hay muchísimos. Se pasan el tiempo mirando internet, se pasan el tiempo mirando el televisor, jugando con sus chicos, estorbando en la cocina donde su esposa está cocinando, y más si es grande y gordo, hablando de lo que no tiene importancia, simplemente no tienen trabajo. Y yo creo que él, si hubiera recibido, él dice, no sea que yo caiga en esa debilidad y abuse de mi derecho en el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Bueno, él prefería trabajar. ¿A dónde fue a trabajar? Él caminaba un día por las calles, seguramente allá en Grecia, y después vio un letrero que decía, fábrica de tiendas Aquila Priscila. Y entró allí, buenos días. Buen día. ¿Quién es usted? Bueno, yo soy Pablo. ¿En qué se le ofrece? Busco trabajo. Bueno, acá lo único que hacemos es son tiendas, carpas. Ese es mi oficio. Ah, sí. Bueno, vamos a probarlo por unos días a ver si sirve. Vayan a Hechos 18, 1 al 4. Aquí está. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, su esposa, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué hacía él? Después de darle a ellos el trabajo, acordar el precio que le iban a pagar por hora, o por semana, o por día, un denario al día era lo que se pagaba, y bueno, tal vez a él le pagaron por lo menos esto, pero le bastó para comprar sus galletitas y algún poquito de carne por ahí, y un poco de otras verduras, y etcétera, y con eso se arreglaron. Y muy probablemente Bernabé también fue a algún otro lugar, pero Pablo tenía la ventaja que sabía hacer este trabajo, por eso cuando él vio el letrero, tienda aquí la Priscila, dijo, voy a entrar aquí, y encontró trabajo. Y comenzó a trabajar. Y cuando predicaba, es que cualquier persona dada a mucho trabajo no tiene problema. Hay muchos hombres que trabajan en trabajo secular y hacen 10 veces más que un pastor rechoncho que no hace nada. Él, por la noche, en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? O, mejor dicho, los sábados. Los sábados, la sinagoga, eran lugares donde se congregaban los judíos y hacía doble función. La función que hoy nosotros decimos templo, donde se congregaban para leer la ley de Dios y para conocer la escritura, porque no tenían ellos la escritura como nosotros podemos leer en la casa, y menos Radio América, tan buena como lo es. Ellos no tenían la posibilidad. Entonces tenían que depender de ir y escuchar la lectura. Pero allí había alguien a veces que podía hablar. Pablo aprovechaba 6 días, trabajaba. Y el séptimo era sábado. Entonces él iba y se dedicaba a predicar. Así es como se establecieron las iglesias. Así que no, él no dice que los obreros no deben recibir salario, pero él dice que existen otras alternativas. Y óigame, dichoso el pastor que puede estar en el pastorado y de alguna manera evitar recibir un solo centavo de sueldo en su iglesia. No va a tener problemas. El punto más doloroso, el callo que más molesta al zapato del pastor, es cuando comienzan a acosarlo, y siempre hay gente para esto, virtualmente en todas las iglesias. Le comienzan a acosar, y o él deja de hablar sobre algo, baja su volumen en términos de hablar sobre la sana doctrina, o ya sabes, hermano, te vamos a dejar en la calle. Y el hermano que tiene 3, 4 hijos que están estudiando, su esposa que tiene que atender la casa, lo único que él tiene depende de a veces un miserable, pobre sueldo que le da la iglesia. Porque no faltan aquellos que causan. Esta era una de las razones por qué Pablo dijo, yo nunca, tengo todo el derecho, pero yo nunca me valide esto. Que lo hagan otros. Está bien, es escritural, incluso en el Antiguo Testamento se menciona, pero yo no lo quiero. No quiero que nadie desvanezca esta mi gloria. Vamos a ver si llegamos a esto. La segunda razón, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 1 Corintios 9:19. ¿Cuál es la otra razón por qué Pablo no quería? Porque siempre va a haber gente que va a decir, él hace esto porque le pagan. Siempre va a haber gente. Pero al no pagarle, ya no pueden invocar eso. Entonces, probablemente lo escuchen con mayor atención. Simplemente nadie podía acusarlo de lo que él hacía. Me he hecho, versículos 20 al 23 de 1 Corintios 9, a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y pasamos ahora a otro aspecto. Pablo aparece como entrenador de atletas, 24 al 27. Todo esto va junto. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 24-27. Pablo se consideraba entrenador de los atletas, versículo 27, la segunda parte, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sin él, los atletas no estaban entrenados. Es decir, está hablando aquí del aspecto espiritual. Él preparó a aquellos que vendrían. Él mandó la carta a Timoteo y le dijo cómo actuar con la iglesia. Él mandó la carta a Tito y le dijo, él contestó preguntas a los corintios, mandó dos cartas. Él escribió a los colosenses, también con problema. Él corrigió el problema serio en Galacia. Él era realmente entrenador. Ahora, tú quieres distinguirte tal vez en las filas de los redimidos como hermano. El atleta, que deseaba un nuevo récord, debía someterse a entrenamientos muy rigurosos. Debía hacer ejercicios muy demandantes. Debía hacerlo hasta el extremo de cansancio, como que iba a morir. Debía abstenerse de muchos alimentos, de fiestas, de farras, de todo aquello que proporciona cierto placer, porque esto es mayormente para los jóvenes. Debía hacer todo esto, no por dinero, sino solamente para ser aplaudido en un encuentro finalmente con otros grupos. Lo mismo ocurría con el entrenador. Al final de cuentas, cuando un equipo gana, de dos personas se habla, del equipo y del entrenador. Casi siempre, ustedes pueden ver esto en el fútbol soccer, si el equipo está perdiendo, ¿a quién le culpan? Al entrenador. Él debía hacer tal cambio, no hizo tal cambio, él no supo entrenar, y una serie de cosas comienzan, y el pobre sufre, aunque tal vez no siempre sea la culpa de él. Pero también los entrenados, si no responden, bueno, no responden. Algunas palabras para aquellos que son colegas míos. En tu condición de pastor, ¿te consagraste totalmente a la tarea? Good question. Segundo, ¿eres un hombre verdaderamente trabajador? Te conocen como una persona que trabaja mucho. ¿Buscas a los perdidos? ¿Alimentas con la sana doctrina a los ya salvos? Te propones y lo haces. Eres conocido como hombre esforzado, mucho más allá de las 8 horas diarias, que es legal. Abandonaste completamente el televisor y otro roba tiempo para dedicar el poco tiempo que te queda a tu familia. ¿Realmente te preparas para traer claros y abundante enseñanza a la iglesia cuando se congregan los hermanos? ¿O dices, bueno, el Señor me va a inspirar a última hora y voy a ver, voy a abrir la Biblia, donde se abren, el Señor me mostró que eso es, que yo voy a hablar? ¿Tienes bajo control las cosas en cada servicio o te mandan las mujeres y los jovenzuelos? ¿Eres uno de esos pastores que tienen su círculo de familias preferidas y esas son las únicas de mi amistad? Y algo para los hermanos. Ningún pastor, por consagrado y sabio y santo que sea, puede controlar a todos los miembros de la iglesia. yo no sé quiénes son ustedes, aparte de verlos el domingo. ¿Qué clase de vida llevas? Por ejemplo, si eres hijo o hija que dependen de los padres, con tus padres. O, ¿qué clase de vida llevas con tu cónyuge? O, ¿qué clase de vida llevas con tus hijos? ¿Quién eres en tu condición de estudiante? ¿Eres un ejemplo como tal o una vergüenza para tu familia y para la iglesia? ¿Eres digno de respeto y de aprecio en tu trabajo o solo eres un estorbo y tu patrón no sabe cómo deshacerse de ti? ¿Tienes bajo control tu lengua, no hablando lo que no edifica a otros ni glorifica al Señor? ¿Eres servicial, siempre dispuesto a hacer lo que venga en relación a las actividades de la iglesia? ¿O tal vez te quejas? ¿Eres uno de esas personas que con quien es grato estar, o se trata de alguien a quien uno trata de evitar? Tú mismo tienes la respuesta. Como cristianos, hermanos, no estamos, o nos estamos, o no nos estamos entrenando, y seguramente debemos hacerlo de alguna manera para que proporcione gloria para el Señor y crecimiento para nosotros. Nosotros podemos hablar de Pablo, podemos ver todo lo que él hizo y podemos analizar todo lo que él dice, pero si nosotros no hacemos nuestra parte en base a lo que hemos estudiado, hemos fracasado, hemos perdido una preciosa hora. Vuelvan, por favor, un momentito y ya vamos a terminar al versículo 16 de 1 Corintios 9. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La recompensa no es solamente la recompensa celestial, es ahora aquí también. ¿Qué recompensa tenemos aquí? Bueno, que la iglesia crece, que hay nuevas personas que se salvan, si el pastor se consagra y lo hace no como por obligación, sino por amor. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo. ¿Por qué era libre de todos? Porque no recibía salario. Me he hecho a los judíos judíos, y ahí sigue. Me he hecho débil a los débiles, continúa. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Y luego comienza con, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el galardón? Corran, dice él a los corintios, de tal manera que todos ganen. No tiene gracia, ¿verdad?, que todos ganen. Pero esta es la carrera. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, versículo 25. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo. Ahora habla de sí mismo. No como a la aventura, es decir, sin rumbo. Yo sé lo que persigo. Hermanos, tenemos que saber lo que perseguimos. El otro día yo recibí un email donde decía qué cosas de la radio le gustaba y qué no, y qué se podría dejar y otro no. Yo me propuse, y esto fue lo que contesté, mi punto, mi meta es triple en la radio. Uno, edificar a los cristianos. Dos, evangelizar a los no cristianos. Y tres, hasta donde es posible, ofrecer enseñanza para la vida práctica. Por ejemplo, consejos en la medicina, alimentación, música. Todo esto es en tercer lugar. Lo que más urge hoy, uno tiene que saber, estoy corriendo una carrera, ¿qué es lo que estoy persiguiendo? Bueno, yo persigo que un día esta sea una iglesia verdaderamente sólida sobre la base de la sana doctrina. De esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice, Pablo mismo no estaba seguro de su salvación. No. Él sería eliminado como entrenador. Y es exactamente la terminología que hoy se usa en los campeonatos. Eliminaron a tal, no es que lo mataron, pues también eso significa. Eliminar a una persona, matarla. Pero él era eliminado como entrenador. Y aquel jugador que ya no sirve más también perdió su lugar en el equipo determinado. Y Pablo quería ser tal entrenador que el Señor, que es su entrenador, su jefe, dueño del equipo, lo mantenga allí y vea que él ha hecho un buen trabajo. Esta debe ser la meta de cada hombre y mujer, cristianos. Pero sobre todo, pastores deben saber, nosotros los pastores somos los que debemos entrenar a la gente en la sana doctrina, no salir allí andando de un lugar a otro y haciendo disparates de todo tipo, hablar de cualquier cosa, de predicar el evangelio de la codicia, de cómo hacerse rico y cosas por el estilo. Hay aquellos que directamente dicen, pero hay tantos cristianos que dicen que hablan de las calles de oro y todo esto y esperan algún día. No, el oro queremos ahora aquí. Ese es el evangelio de la codicia y esto es lo que hoy abunda en muchísimas iglesias. Estos entrenadores son truchos, son falsos, no entrenan nada. Lo único que hacen es distorsionar y convertir en verdadera caricatura toda la enseñanza de la Biblia. Pero tienen muchos seguidores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oferta, la codicia del hombre es tal. Así es como entró el pecado. Eva codició y allí cayó. Hoy también ellos siembran la semilla de la codicia. Hay un pastor aquí en Asunción que dice a su congregación, yo sueño el día que todos ustedes van a manejar Mercedes-Benz nuevos. Hermano, aprenda a manejar si todavía no tiene licencia. Directamente dice esto. Y la gente dirá, vamos a la iglesia, y no voy a decir el nombre, porque allí nos hacemos ricos. Esto es lo que se predica hoy. Así que, no compren auto. Hermano Jiménez, quédese con el suyo hasta que llegue el Mercedes nuevo. Esto es lo que se está enseñando. Y ustedes dirán, no lo puedo creer. Después pregúnteme en secreto cuál es la iglesia y yo le voy a decir cuál. Y solamente doy permiso para ir a escuchar ese charlatán una vez. Oremos. Padre, te agradecemos por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén.